Cada día que pasa no puedo disimular, se me altera el cuerpo, no puedo respirar. Nunca pude imaginar una chica tan especial. Tengo un ángel que puedo amar y alcanzar. Puedo soñar, puedo gritar, puedo cantarle a la luna y el mar. Tú cada día alegras mi vida, con tu sonrisa puedo recordar que puedo soñar, puedo gritar, puedo pensar que puedo brillar. Contigo a mi lado es un regalo, me da las fuerzas para continuar. Cuando despierto a tu lado tengo la felicidad, unidos para siempre, para amarnos de verdad. Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado yo quiero vivir. Puedo soñar, puedo gritar, puedo cantarle a la luna y el mar. Tú cada día alegras mi vida, con tu sonrisa puedo recordar que puedo soñar, puedo gritar, puedo pensar que puedo brillar. Contigo a mi lado es un regalo, me da las fuerzas para continuar. Soñar, puedo gritar, puedo cantarle a la luna y el mar. Tú cada día alegras mi vida, con tu sonrisa puedo recordar que puedo soñar, puedo gritar, puedo pensar que puedo brillar. Contigo a mi lado es un regalo, me da las fuerzas para continuar.